en Panamá. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, emitió un decreto ejecutivo que otorga el uso de suelos en áreas protegidas del país. El decreto ejecutivo fue aprobado a pocos días de su elocuente participación en la COP26 en Glasgow, Escocia, donde Cortizo se ufanaba de proteger la tierra y la naturaleza. La incongruencia entre su discurso a la comunidad internacional y el reciente decreto ejecutivo, que pisotea la biodiversidad, la legislación panameña y convenios internacionales de los cuales el país es signatario, ha provocado la indignación de campesinos, movimientos ecologistas y sociedad civil. Dania Betsy Batista con el relato. Organizaciones socioambientales de Veraguas rechazan decreto ejecutivo 141. Ante la aprobación del Decreto Ejecutivo 141 que crea a tambor batiente los certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas, diversas organizaciones socioambientales de Veraguas emiten su rechazo a tal incongruencia que pone en peligro las áreas naturales protegidas y su normativa. Panamá, con una rica biodiversidad en las últimas décadas, ante fallidas acciones gubernamentales, retrocede en materia de conservación y acuerdos internacionales. Máxime que las decisiones de estas rampantes políticas antiambientales y extractivas han incumplido los procedimientos de participación y consulta, como es la Ley 125 del 4 de febrero de 2020, Acuerdo de Escazú, sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, también contemplada en la Ley número 41 de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá. Además, ante la crisis ambiental global y la farsa cumbre de cambio climático COP26 en Glasgow, Escocia, el Gobierno Nacional ha adoptado soluciones bajo la lógica financiera, la cual ha sido denunciada como no real y especulativa. Las comunidades rurales y ecológicas han manifestado que una economía ecológica popular y solidaria cambiaría el modo vivendi falso del capitalismo voraz. Y en nuestra región, clara y concreta propuesta colectiva ha sido la lucha por la Ley número 171 que declara la cuenca del río Santa María Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida Hidrológica, que en este momento exigimos un fallo positivo por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Escuchemos declaraciones de Santiago Mendoza de la Red Ecológica y Social de Veraguas, RESAVE. Mi nombre es Santiago Mendoza González, miembro de la Red Ecológica Social Agropecuaria de Veraguas. Nos encontramos un colectivo de organizaciones en este momento analizando el Decreto Ejecutivo 141-141 que da certificado de suelo a las áreas protegidas. Para nosotros como organizaciones a nivel campesino y Veraguas, conjuntamente con otras organizaciones, consideramos que atenta contra las áreas protegidas y atenta contra la misma ley en sí que crió las áreas protegidas, y consideramos rechazar profundamente y le solicitamos al Gobierno Nacional que derrogue ese decreto, porque de lo contrario está violando todos los acuerdos internacionales que el gobierno panameño ha firmado y es parte de estos convenios de leyes internacionales que aún ha hecho. Es más, en la última cumbre que tuvo, el gobierno panameño hablaba de que en Panamá está haciendo las cosas bien. Y en esa cumbre que se dio, era para buscar alternativas de solución, cómo mitigar o limitar el calentamiento. Sin embargo, el gobierno panameño está dando luz verde para que se sigan destruyendo las áreas protegidas y esto no puede ser posible. Por eso los compañeros aquí presentes, como miembros de varias organizaciones, rechazamos una vez más este decreto y le pedimos al gobierno que derrogue dicho decreto, porque no puede ser posible que este decreto vaya por en sobre de las leyes que crearon las leyes de las áreas protegidas. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus. Berta Cáceres. No es el clima, es el sistema. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras.